sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Al gobierno no le interesa la salud de los trabajadores, lo afirmó esta semana Víctor de Genaro, quien cuando fue diputado nacional trabajó sobre justamente un proyecto de ley de prevención de riesgos y reparación de daños en la salud laboral. En ese momento era un plan justamente alternativo al que regía en la actualidad, que lo que planteaba era un nuevo avance en realidad para los derechos de los trabajadores, muy a contramano de este decreto. Hoy es un día que hemos hablado fundamentalmente de decretos aquí en esta mesa, que lo definió como un avance contra los derechos de los trabajadores y a favor del curro de las ART, así lo definió quien fuera, insisto, autor de uno de los proyectos de ley que fue debatido, que generó una audiencia pública, que tuvo el acompañamiento de muchísimas organizaciones sindicales y que finalmente no fue aprobado. Ahora el que fue aprobado en ese momento fue modificado a partir de un decreto. Para conocer un poco más sobre las implicancias de esta modificación, estamos ahora en comunicación telefónica con Matías Cremonte, director del Departamento Jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional. ¿Qué tal, Matías? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, al contrario, gracias a vos. Bueno, contanos un poco, para quienes están escuchando y que vienen oyendo quizá a grandes rasgos que se viene hablando durante estas últimas semanas de estas modificaciones, para un trabajador, para una trabajadora, ¿en qué medida está siendo afectada su desarrollo laboral o podría hacerlo con esta modificación a la ley de ART? Bueno, en primer lugar, lo decías bien en tu introducción, acá lo más importante es que se ratifica, y con modificaciones para mal, pero ahora las vemos, pero digamos, se ratifica un sistema que no está previsto en los hechos para resolver el problema de la salud y la seguridad de los trabajadores, sino para garantizar el negocio de las aseguradoras de riesgo del trabajo y en consecuencia de los empresarios que se salvan, digamos, de realmente hacerse cargo de prevenir los accidentes, pagando simplemente un seguro, ¿no? Uh-huh. Pero en concreto lo que este proyecto ahora, ratificando este modelo tan perverso, lo que modifica respecto de los vigentes hasta ahora, que eran en ese sentido iguales, es que retrocede 20 años en el tiempo y vuelve a poner en vigencia la ley original, es decir, la que se sancionó en 1995, fruto, más allá de todo el proceso de flexibilización y de avance sobre los derechos sociales, además, en el marco de lo que fue la privatización de la seguridad social, bueno, y en este caso de la salud. Esa ley tenía, digamos, tantos defectos, contrastada con la Constitución Nacional, con los principios del derecho del trabajo, no con el principio protectorio, digámoslo, y con el artículo 14 bis, que la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucionalidad e inconstitucional infinidad de veces. Una de las cuestiones que primero se declararon inconstitucionales es lo que este decreto vuelve a restaurar, que son las comisiones médicas. Es decir, todo un procedimiento administrativo previo, médico, que debe transitar un trabajador que se lesiona, que se accidenta o que tiene una enfermedad derivada del trabajo. Es decir, no tiene el derecho, como hasta ahora tenía de algún modo, por toda la jurisprudencia que habían desvirtuado la vigencia de la ley originaria, de encontrar un camino rápido para esa resolución, tanto para resolver el problema de salud, si es que todavía tiene arreglo, como para repararlo, ¿no? Bueno, ahora lo que se reinstaura es todo un procedimiento administrativo largo o engorroso que lo que tiende es a dificultar finalmente el acceso a la justicia y a la reparación plena del daño que se ha sufrido en la salud. Matías, Federico Chechele te saluda, buenos días. Esta comisión médica es como un filtro que pone una de las partes, ¿se entiende de esa manera? Sí, a ver, toda la ley está armada en función de una de las partes. Que, a ver, de algún modo hay dos partes de un lado y una parte muy chiquitita y débil del otro, que es el trabajador. Las dos partes del otro lado son el empleador, por supuesto, que es donde el trabajador se accidenta o donde el trabajador se enferma, y las aseguradoras de riesgo del trabajo, que son este monstruo que vive de la renta financiera, finalmente, porque como eran las RJP, todo lo que ganan las RC también lo meten en la timba financiera, y ahí es donde hacen sus grandes ganancias. Es decir, la guita que ganan no la ponen en la salud, porque lo que le da ganancia es otra cosa. Y sí, es efectivamente como vos decís. O sea, es algo que garantiza que las RT no tengan que reparar adecuadamente el daño que se produzca, ni la enfermedad fruto del trabajo que se produzca, sino que médicos que ellos mismos ponen, asalariados por ellos, tienen que determinar cuál es el grado de incapacidad que tiene un trabajador, cuándo debe volver a trabajar, si eso no derivada del trabajo a la enfermedad, porque hay otro tema muy grave, que es la otra parte también más complicada del decreto, que es que la gran mayoría, no es tan común que haya accidentes, lamentablemente hay muchos accidentes de trabajo, pero mucho más común es que el trabajador se enferme en el trabajo, es decir, que tengo un problema de una hernia porque trabaja haciendo un esfuerzo, que tengo un problema en los pulmones porque trabaja en una actividad de tarea, bueno, en fin, todo lo que uno puede imaginar al respecto. Y lo que instala esta ley, que ya lo había grabado la ley del 2012, del gobierno del kirchnerismo, digamos, que es que las enfermedades, las únicas enfermedades que se reconocen como derivadas del trabajo son las que surgen de un listado. Es decir, a mí no me dan la posibilidad de que si yo tengo una hernia de disco, y pongo el ejemplo de la hernia porque es el más emblemático, porque no está en el listado, y yo trabajo cargando cajas, no puedo demostrar que yo entré sano y que obviamente me hernié cargando cajas, sino que si no está en el listado directamente se me rechaza la enfermedad. Bueno, esos son los médicos que tienen la capacidad de decirte, chau, vos no tenés que hacer, bueno, acá no tenés ningún tipo de reparación y tenés que ir a hacer todo un camino legal que después encima llaman la industria del juicio. Exacto. Pero en realidad es lo que se ve obligado el trabajador a hacer, porque si no, ¿dónde encuentra su reclamo? ¿Qué porcentaje real hay hoy, antes de esta, de que se homologue esta ley? Que igual, recordemos, esta ley fue aprobada en diputados, se iba a tratar en el Senado, el gobierno nacional acelera los tiempos, lleva un decreto que obviamente, como todos los decretos, igual tienen que pasar por el Congreso de la Nación, pero bueno, obviamente saldrá con Fritax como se tiene previsto, más con el apoyo legislativo que ya tiene. Digo, hoy, ¿cuál es la cantidad de juicios en porcentaje, no es cierto?, que hay a nivel nacional, para saber dentro de unos meses cómo afectará esta ley. Bueno, en nuestro país no es muy sencillo tener estadísticas, y en este tema no es una excepción. Primero porque, a ver, todos los porcentajes que uno pueda analizar o encontrar o estadísticas sobre accidentes son aquellos que se dan en el trabajo o en el empleo formal. Ah, claro. Acá. Si se accidenta o se enferma uno de los trabajadores que está dentro del 35% que no está registrado, no hay tutía, no tiene RT, no tiene nada, ese va directo a juicio si es que lo hace. Entonces, y ahí ya son otros sistemas de estadísticas y no lo hay. Y la otra gran cantidad, digamos, la otra importante cantidad de juicios se da en esto que te decía, de que las enfermedades profesionales no están reconocidas. Se dice que solamente el 3% de las enfermedades están en ese listado, entonces la otra gran cantidad va a juicio. Eso va a seguir igual. O sea, esto no va a cambiar nada. Es más, a través de este decreto, de algún modo, si uno pudiera, esto que preguntás, digamos, si uno pudiera comparar estadísticas, va a haber más juicio. Va a haber juicio porque el hecho de ir a una comisión médica de entrada ahora, jurisdiccional, como te lo están diciendo, te va, digamos, y el hecho de que si vos, a ver, me explico un minutito en el procedimiento. Lo que instala esto o reinstala son las comisiones médicas jurisdiccionales. Es decir, que un trabajador que se accidenta o se enferma en cualquier lugar del país tiene que ir a la comisión médica más cercana, que en general le dio una sola por provincia, o sea que por ahí si vive, no sé, en el norte de Mendoza tiene que hacer 800 kilómetros a la ciudad y así en cada uno de los lugares. Y esa comisión médica, que muy probablemente, como hasta ahora, le va a dar una no le va a dar una respuesta adecuada, va a tener la obligación de ir rápidamente a la justicia, porque si no, si la RT llega a recurrirlo, o sea, porque el procedimiento sigue luego en la Comisión Médica Central en Buenos Aires, ¿no? si la ART es la que recurre, suspende todo y como de algún modo le frincha su reclamo 4 años. O sea, para garantizarlo, igual va a tener que ir a la justicia. Claro. Es un absurdo. Sí. O sea que, claro, es como vos decías, en realidad nos está, es una ley que nos retrotrae a 20 años atrás, o sea, está lejos de la necesidad actual y lejos de lo que más hablaban, que tenía que ver con finalizar la industria del juicio. Bueno, Matías, te agradecemos esta comunicación y seguramente, bueno, te consultemos también por como viene la mano, por varias otras cosas durante el año. Dale, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Era Matías Cremonte, director del Departamento Jurídico de ATE. Con él conversábamos sobre el DNU que modifica la Ley de Aseguradoras del Riesgo del Trabajo.